que uno quiere, junto de lo que uno quiere. Ay, qué bonito es estar. Dale un beso si hay lugar, un abrazo si se puede, sin darlo a maliciar, como aquel que nada debe. Ahora acabo de llegar al Agualulco, de bailar este jarabe tapatío, como dicen que lo cantan y lo bailan las mujeres veladoras del Bajío. Ahora acabo de llegar al Agualulco, de bailar este jarabe moreliano, como dicen que lo cantan y lo bailan. Que me toquen de...